Los dos tenemos, muchacha, un pacto con Dios y el diablo, no ser de ninguna parte para estar en todos lados, vivir en el año cero y empezar siempre de nuevo. Tener manos en los ojos para acariciar al cielo, llorar de pura alegría, cantar por amor al gato. No ser ni pobre ni rico, clase turista de paso. La gallina está contenta, puso un huevo de frutilla, y la montaña camina con las patas de la silla. El niño tiró la estatua dentro de la canaleta, y los muertos de la historia le hacen una morisqueta. Llorar de pura alegría, cantar por amor al gato. No ser ni pobre ni rico, clase turista de paso. Un árbol sobre la cama, equilibrando el desorden, y un poeta en la cornisa y chimenea con flores. El ángel está celoso, el diablo te hizo reír. Cuánto amor y luz el fuego, muchacha, dile que sí. Llorar de pura alegría, cantar por amor al gato. No ser ni pobre ni rico, clase turista de paso.